Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрение всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Chávez vive. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos cuatro maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica. Es un gusto estar con todas y todos llegándoles a través de Radio Garabato en San Marcos, Sierras, provincia de Córdoba, en Argentina. Allí llegamos a través del programa Esto es lo que hay, conducido por el superpana, el camarada Carlos Martín. También llegamos a todas y todos a través de los canales de Telegram Redcomi.ar, conducidos magistralmente por nuestro compañero Conrado Ugarte. A través de www.diariolateral.com.ar llegamos de la mano de nuestro superpana Sergio Centenaro. En Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. Y en la provincia del Chaco, y gracias al buen amigo Sandro Fernández, estamos acompañándoles a través de Radio FM Futuro de Colonia Elisa. Además, llegamos a toda Latinoamérica gracias al superpana, el comandante de CONAICOP, Rubén Suárez. Y en nuestra página web www.conaicop.org tenemos toda la información de primera mano del acontecer de este otro lado del pensamiento político que el reino imperial intenta ocultar. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, hora Bolivia, nos escuchan a través de Radio Causachuncoca, Revolución que se escucha, y en la ciudad revolucionaria de El Alto a través de Radio Comunidad 90.4 FM. Desde Colombia y gracias al superpana Jorge Moreno, llegamos a través de www.rchradio.com, la radio virtual de Colombia, rompiendo fronteras. Desde España llegamos a través de www.nuevarevolucion.es, llevando la voz de la verdad de Venezuela y Bolivia, y esto es gracias a los panas Richard Jiménez y Dani Sello. Y en Caracas, con el apoyo del buen amigo, el superpana Juan Contreras, a través de la 94.7 FM en la emisora Al Son del 23. Todos los lunes de 6 a 7 de la mañana. Y en la web www.radio-orinoco.com. También pueden escucharnos desde Suecia y para todo el planeta Tierra. Y en la www.alsondel23.tk. Además, nos estrenamos en Radio TV Despierta Venezuela de nuestro buen amigo Ángel Rincón. Y en la emisora comunitaria Radio La Voz de Guaycaipuro 102.9 FM. Ahí estamos todos los lunes de 8 a 9 de la mañana. Y esto es gracias a los panas Peggy Sandoval y en la coordinación Eleazar Jiménez Prowe. Saludos a todos. En la producción de Así es mi tierra tenemos a la teniente de navío Rosario Rodríguez. Y en la dirección y frente al micrófono, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. El sonido que escuchamos de fondo pertenece a la agrupación Los Crema Paraíso, interpretando el tema El Desafío. Es un joropo estilo fusión, así que este desafío nos acompañará en el recorrido noticioso. Esta semana se desarrolló una nueva reunión de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela. Las naciones hermanas cumplen más de 20 años de relaciones binacionales. Escuchemos más en este reporte del compañero Leonel Retamal. Con más de 20 años de relación entre Cuba y Venezuela a través del convenio intergubernamental firmado en octubre del año 2000. Anualmente realizan una evaluación y establecen nuevos objetivos y criterios de trabajo en conjunto. El 2020 estuvo marcado por la cooperación en la lucha contra la pandemia de la COVID-19, siendo el sector salud uno de los prioritarios del acuerdo. De la economía binacional, de nuestros proyectos económicos y más allá de los proyectos de nuestro convenio integral de cooperación en materia de salud, en materia de educación, en materia de cultura. Así que ha sido un encuentro donde pudimos actualizarnos en el estatus. En enero de 2020 se reunieron también en Caracas para sostener un encuentro similar. Y a comienzos de enero, la vicepresidenta de Venezuela visitó La Habana. Esta comisión binacional fue soñada y concretada por los comandantes de la Revolución Cubana Fidel Castro y de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez. La Comisión Cubana está dirigida por el viceprimer ministro de Cuba, Ricardo Cabrizas, junto a los ministros de Energía y Minas, de Comercio Exterior y la presidenta del Banco Central Cubano. Podemos decir que la relación entre Cuba y Venezuela está en un momento excepcional y que va a seguir profundizándose a lo largo de los próximos años en las condiciones que se presenten. Si el imperialismo nos agrede, se profundizará la relación. Y si el imperialismo no nos agrede, también se va a profundizar. Cuba tiene prometedores avances en sus candidatos vacunales contra la COVID-19, tema que también será revisado e impulsado a través de los mecanismos de integración entre ambos países, como este comité y también la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Estos avances son importantísimos porque son en favor del pueblo venezolano. Y en la misma frecuencia de los avances, pues les comento que la nueva Asamblea Nacional no descansa y está abocada a trabajar por la patria, propiciando instancias de diálogo con distintos sectores de la sociedad venezolana. Se espera que la nueva etapa de estabilidad política que vive el país contribuya a mejorar la situación económica reinante. Escuchemos más detalles. En los primeros días del año, la actividad política venezolana se desarrolla en diversos planos, provocando que incluso algunas fuerzas opositoras que no participaron del proceso parlamentario de diciembre quieran sumarse al calendario electoral de 2021, que incluye elecciones de alcaldes y gobernadores estatales. Señales que también son leídas desde el extranjero, con gobiernos que retiran el apoyo al opositor Juan Guaidó, como República Dominicana y Alemania, además del bloque europeo. Durante la semana, un encuentro entre representantes parlamentarios y el principal gremio empresarial de Venezuela demuestra cómo se está moviendo el país en los primeros días del año, tras la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Los empresarios proponen una agenda en temas de salud, economía e institucionalidad y pretenden reunirse regularmente en vista de las nuevas condiciones políticas en el país, aunado a la estrategia de esta mesa de diálogo que impulsa el Poder Legislativo. Tú necesitas trabajar para programar tu vida, para tener acceso a la educación, a comprarte un vehículo, a planificar tu casa, a que tus hijos vivan mejor que tú. Y eso se da con condiciones de estabilidad. El gremio empresarial Fedecámaras es un declarado opositor de la Revolución Bolivariana, que tuvo un papel protagónico en el golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez. La última vez que las fuerzas chavistas se reunieron públicamente con sus dirigentes fue en 2015, por lo que este encuentro ha generado múltiples reacciones. Venezuela hoy necesita reencontrarse, porque Venezuela hoy necesita construir sobre las diferencias, porque a pesar de que tenemos experiencias que no han sido para nada positivas y donde todavía también hay muchísima desconfianza entre los actores, si no nos sentamos de manera pacífica a dirimir nuestras diferencias y sobre todo a construir en nuestros puntos de consenso soluciones para el país, lo que vamos a seguir es profundizando el drama que hoy estamos viviendo. La Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional fue instalada como una de las principales tareas de la nueva administración del Poder Legislativo. Agrupa a opositores y chavistas y pretende generar instancias de encuentro y consulta con todos los factores del país. Hemos decidido tocar todas las puertas, incluso si nos dan un portazo, una, dos, tres veces, insistiremos, porque creemos que la palabra, creemos que el acuerdo y sobre todo creemos en un futuro donde estemos todas y todos, independientemente de nuestras ideas políticas, son suficientes, alicientes para insistir. Otra señal está dada por la visita a Venezuela entre el 1 y 12 de febrero de la Relatora Especial de Naciones Unidas para evaluar el impacto de los derechos humanos de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y conocer así de primera fuente los efectos de las sanciones en el pueblo venezolano. Como lo escucharon en el audio anterior, la Relatora Especial de Derechos Humanos de la ONU ya está en el país e inició la evaluación del impacto de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el Reino Imperial contra la patria de Bolívar. La relatora, Alena Duján, llegó al país el fin de semana con el objetivo de indagar sobre las sanciones que se han establecido contra el pueblo venezolano. La funcionaria prevé desarrollar una agenda que incluye entrevistas, visitas y revisión de informes sobre indicadores económicos. La visita oficial, que se extenderá hasta el próximo 12 de febrero, será propicia para que el gobierno del presidente Maduro devele nuevos elementos que vinculan a Estados Unidos y Colombia en intentos intervencionistas en Venezuela. Y bien, en otros temas tenemos que la Asamblea Nacional crea una comisión especial para investigar una serie de conspiraciones promovidas desde Colombia con la complicidad del Reino Imperial y España. Además, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, alertó sobre los planes agresivos que siguen sobre la mesa mientras se develan nuevos detalles del intento de la incursión armada del año pasado, la llamada Operación Gedeón. Escuchemos más detalles de la voz de nuestra compañera Erika Ortega. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, presentó este domingo un nuevo testimonio que demostraría la participación del opositor Leopoldo López en la llamada Operación Gedeón, aquella incursión marítima armada del año 2020 que buscaba deponer y asesinar al presidente Nicolás Maduro. Se trata de la confesión de Juan Gutiérrez, un ex capitán de la Fuerza Armada capturado hace poco por las autoridades y que formó parte del contingente de militares desertores que fueron entrenados en Colombia por mercenarios de la contratista Silvercorp USA. Ratificó algunas de las sospechas que teníamos y mostró pruebas también de cómo es el dirigente de todas estas acciones, de Gedeón, del ataque con drones, del reclutamiento de mercenarios, del reclutamiento de desertores, del reclutamiento de asesinos, por parte de Leopoldo López, por parte de Juan Guaidó, cómo Leopoldo López estuvo completamente a las órdenes de la administración de Donald Trump y estuvo en completa complicidad con el gobierno de Iván Duque. Acogido a la figura de la delación, el ex capitán Gutiérrez declaró que conoció a Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde cuando fue su custodio, que luego desertó a Colombia siguiendo el llamado del ex diputado Juan Guaidó y que desde allá fue reclutado para la operación Gedeón por el propio Leopoldo López. Cuando Leopoldo López me contactó, me dijo que había unos campamentos donde iban a entrenar militares para derrocar al presidente Nicolás Maduro y me dijo que me pusiera en contacto con el teniente coronel Ilchi Sánchez. Este me puso en contacto con Russo y cuadramos una reunión en un campamento en Maicao. En ese campamento tuve una reunión con Cliver Alcalá, el primer teniente Franklin Caldera, el teniente Aguirre, sobre lo que se iba a realizar en esa fuerza de tarea. Según el detenido, quien lo conectó con Leopoldo López fue Fred Mavares, un exfuncionario de la policía de Chacao que conoció a López cuando este era el alcalde de esa entidad. Este hombre, por cierto, también fue acusado de haber participado en el asesinato del periodista venezolano Ricardo Durán. Por todo esto, el presidente de la Asamblea Nacional criticó duramente al gobierno de España, pues consideró que con este testimonio se demostraría que Leopoldo López estaba planificando este tipo de acciones desde la residencia del ex embajador de España en Caracas, Jesús Silva, donde estuvo protegido en calidad de huésped por más de un año después del golpe de Estado del 30 de abril de 2019. Porque todo lo que hizo Leopoldo López para planificar, para montar la Operación Gedeón, lo hizo desde la residencia de la embajada de España. ¿Qué tiene que decir el gobierno del señor Pedro Sánchez? Rodríguez ratificó que los entrenamientos de todos estos exmilitares se realizaron en la finca del narcotraficante colombiano alias Doble Rueda y que incluso allí fue asesinado uno de los miembros del complot que al final no quiso participar en la operación Gedeón. Todo se habría realizado con la anuencia del presidente colombiano Iván Duque, que seguía órdenes del expresidente estadounidense Donald Trump. También destacó que la confesión de Gutiérrez permitió abrir otra línea de investigación con la cual lograron desactivar un ataque con explosivos en el Palacio Federal Legislativo que buscaba asesinar a los nuevos diputados del Parlamento. Prometió que esta semana daría más datos al respecto. Y como se lo decía al inicio del programa, definitivamente la nueva Asamblea Nacional está trabajando durísimo en favor del pueblo y el bienestar de Venezuela. Es por ello que la Comisión del Diálogo, la Paz y la Reconciliación avanzan en discusiones con diversos sectores sociales del país. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó el encuentro sostenido con representantes de las congregaciones cristianas evangélicas de todo el país. Rodríguez indicó que a partir de las discusiones con el sector se conformará una comisión especial para hacer efectivos los acuerdos alcanzados. El jefe del Parlamento señaló además que uno de los aspectos más importantes del proceso de diálogo es que se convierta en encuentros con propuestas orgánicas. Escuchemos. Que no sea solamente esta reunión, que no sea solamente una noticia que aparezca en los medios de comunicación, no. Que sea un encuentro orgánico, de manera de tener algunas conclusiones tempranas de esta reunión con las congregaciones evangélicas en Venezuela. Saldrá una subcomisión, porque además en la nueva Asamblea Nacional tenemos pastores evangélicos que son diputadas y diputados a la Asamblea Nacional. Por otra parte, tenemos que nuestro canciller Jorge Arreaza se reunió con la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional para evaluar el impacto de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el Reino Imperial. Arreaza ofreció detalles del encuentro. Escuchemos. En esta circunstancia hemos analizado las modalidades de las sanciones, sobre qué normativa, en este caso estadounidense o canadiense o europea, se respaldan, se soportan siendo ilegales en el ámbito internacional, en el ámbito de la aplicación extraterritorial, cómo el sistema financiero se ha prestado, el sobrecumplimiento de estas medidas coercitivas unilaterales y, por supuesto, toda la agresión que va desde una sanción a un diputado por haber sido electo hasta una amenaza de operación militar contra Venezuela hecha por quien era comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo, Donald Trump, hasta hace poco. Y en más noticias acaecidas en la Asamblea Nacional, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha presentado la memoria y cuenta del Poder Ejecutivo y destacó el compromiso del nuevo Poder Legislativo para combatir el constante asedio que sufre Venezuela. Escuchemos. Un evento político, 6 de diciembre del 2020, fin del quinquenio de la traición y de la recuperación del poder legislativo para hacer patria, para servir al pueblo, para hacer leyes, una agenda legislativa que permita un cordón de defensa a nuestra patria frente a esta gravedad, frente a esta crueldad, frente a esta agresión que violenta todo el sistema internacional de derecho público, vulnera la Carta de las Naciones Unidas, que se quede impávida y prácticamente ineficaz en la defensa de los países que somos agredidos mediante medidas coercitivas unilaterales. Venezuela ha sido sometida a todo tipo de agresión. En su discurso ante la Asamblea Nacional, la vicepresidenta denunciaba que al menos 8 niños murieron entre las gestiones del 2019 y 2020 al no recibir el tratamiento de trasplante que requerían por la suspensión del programa de salud que llevaba adelante la estatal PDVSA tras el robo de su filial en el Reino Imperial. 8 niños. Giovanni Figuera, de 6 años. Sofía Cordero, de 8 años. Eric Altuve, de 11 años, Julio Rangel, de 11 años, Robert Redondo, de 7 años, Jade Berrequena, de 8 años, Juan Martín de Jesús Suárez, de 2 años, y Joyerlin Pocaterra, de 16 años, perdieron la vida porque sencillamente el programa de CIDGO de trasplante y de atención a niños que necesitaban asistencia de salud urgente fue sencillamente despojado de Venezuela. A estos niños le debemos nosotros la necesidad de superar y vencer el bloqueo. Por la memoria de estos 8 niños, debemos nosotros batallar sin descanso. Es un deber moral seguir la lucha y vencer esas sanciones criminales contra nuestro pueblo. La batalla la estamos dando. No han podido con nosotros y la verdad es que no podrán. Y en otras informaciones tenemos que este jueves el presidente Nicolás Maduro encabezó la instalación del Congreso Bicentenario de los Pueblos en conmemoración al 4 de febrero de 1992. Maduro enfatizó que el objetivo del Congreso ha sido unificar todo el movimiento popular y asumir las tareas de organización para obtener un desarrollo positivo en el país, motivo por el cual realizó la juramentación de este comité promotor integrado por 23 venezolanos. El presidente también manifestó su interés de participar en todas las actividades que estuviesen por realizarse en pro de la unificación para el bienestar del pueblo. Febrero, imagínense ustedes, cargado de 10.000 cosas. Inicia, bueno, pues, con muchísimas actividades, pero sobre todo de historia. El 1 de febrero se conmemoraron los 204 años del natalicio del general del pueblo, Ezequiel Zamora. Escuchemos este audio del compañero historiador Ubaldo García. En el seno de una familia de inmigrantes canarios nació Ezequiel, hijo de don Alejandro Zamora Pereira y de la señora Paula Correa Rodríguez. Don Alejandro fue comerciante y soldado patriota en la Guerra de Independencia, y doña Paula, una mujer liberal de armas tomar, muy activa, que enseñaba las primeras letras en la población de Villa de Cura. Aquel 1 de febrero de 1817... cuando vino al mundo el niño Ezequiel Zamora Correa en la región central de Venezuela, se corrían muchos rumores sobre los nuevos avances de los republicanos encabezados por Simón Bolívar. Aquellas poblaciones eran cuarteles y centros de guarnición de las tropas realistas del general Pablo Morillo. Ezequiel desde siempre fue un hombre que vivió y sufrió las injusticias posteriores a la caída de las ideas bolivarianas, pues los gobiernos del general Páez no reivindicaron las luchas del pueblo y sus necesidades, principalmente tierras y trabajo digno para el crecimiento y desarrollo integral de la nación. De muchachón, estableció una pulpería en la villa, un centro de reunión para la conversa, desde donde fue aprendiendo a ser revolucionario. A su tienda venían los terratenientes y también el hombre asalariado, el esclavo y el indígena sin trabajo ni esperanza para sobrevivir en sus tierras ocupadas. Zamora se volvió político, cayó preso y entendió que las luchas del pueblo no pasaban por simples y arregladas elecciones de la aristocracia, por lo que fue guerrero, militar y estratega. «Es Boves que vuelve», decían los ancianos, llamándose ahora Ezequiel Zamora. Arrastraba las masas detrás de sí, poseía la capacidad militar que se obstinaban en negarle los envanecidos oligarcas, era dueño del don de la fascinación de las multitudes, era un hombre en pos de una idea tremenda, levantaba las banderas de Bolívar para buscar la felicidad del pueblo. Había llegado la hora de sacar las cuentas que no quedaron claras después de Carabobo. Que redoble un tambor y traigan por las bridas un potro de pólvora y tormenta, y que venga la madrugada enrojecida, porque ya Ezequiel va con el pueblo y hay una tempestad por los caminos. El 20 de febrero de 1859 gritó Federación, invadió por coro, oligarcas, temblad, viva la libertad. No era un montonero como lo habían mostrado para la descalificación, era un ser excepcional, organizado, estudioso y preparado para llevar a los hombres y mujeres sobre el terreno trillado, andado en la independencia y traicionado por los generales que con su debilidad sucumbieron ante las tentaciones oligarcas. Fue general en jefe de los ejércitos federales y declarado valiente ciudadano. usaba conjuntamente el kepis y el sombrero para simbolizar la unidad que debe existir entre la gente y las Fuerzas Armadas. El 10 de diciembre de ese mismo año, 1859, llevó a los ejércitos enemigos a una gran derrota en Santa Inés, una página de gloria, de estrategia militar y de organización que aún se sigue estudiando en las academias del mundo. Un mes después, murió asesinado en San Carlos. Los oligarcas que nunca lo habían vencido en San Alid pusieron una bala traicionera en su frente gloriosa aquel 10 de enero de 1860 y detuvieron la marcha de los campesinos, de los sin camisa, hacia la grandeza de la victoria del pueblo soberano. Creyeron ellos que silenciando a Zamora callaban las voces del pueblo. Fíjense, las trincheras, muy usadas en la Primera Guerra Mundial, fueron en realidad creadas por Zamora y estrenadas en la Batalla de Santa Inés, creación venezolana. Por cierto, como lo dijo el historiador, la Batalla de Santa Inés es una de las más estudiadas en las academias militares del planeta, desde el punto de vista de la estrategia y la táctica militar. Y del 1 de febrero pasamos al 3 de febrero y conmemoramos el natalicio de nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Escuchemos nuevamente al compañero historiador Ubaldo García en sus páginas de nuestra historia. Un día como hoy, 3 de febrero, nació en Cumaná el niño Antonio José, en el seno de una numerosa familia formada por don Vicente Sucre Urbaneja con doña María Manuela Alcalá. Era el año 1795. Fue el séptimo hijo de un total de 9 hermanos en aquel primer matrimonio de don Vicente. El muchacho Antonio José de Sucre fue precoz en todas sus actividades. Aplicado en los estudios, sobresalió siempre entre los jóvenes de su tiempo. A muy temprana edad fue enviado a Caracas para completar su preparación, por lo que antes de cumplir los 15 años ya era conocedor de los análisis matemáticos y cumplía tareas de formación en la ingeniería militar. Cuando en Cumaná se supo del grito de independencia, formaron una junta para apoyar al movimiento de liberación. Los miembros de la familia Sucre se sumaron todos a la lucha. Antonio José escaló posiciones en la organización militar y muy pronto se le vio marchar al lado del generalísimo don Francisco de Miranda en la defensa de la Primera República. Sucre asistió a gran parte de los momentos importantes de la emancipación y su familia pagó una altísima cuota de sangre y sacrificios durante aquellos años terribles. ¿Cómo podríamos narrar tantos episodios en los que fue protagonista en un espacio tan corto de tiempo? Bolívar lo quiso mucho y siempre le asignó tareas primordiales en las que el joven oriental cumplió a cabalidad con sus roles de guerrero, estadístico y diplomático. Aquí en Trujillo fue el director de la comisión en las negociaciones para el armisticio y la regularización de la guerra. Tenía apenas 25 años, ya era general de brigada y demostró muchas y muy buenas cualidades al punto que desde ese momento fue uno de los oficiales de mayor confianza para el Libertador. Y como sabemos, por aquellos días de 1821 lo comisionó para comandar el Ejército del Sur, en donde nuestro Antonio José actuó con mucho acierto y efectividad. Primero en Guayaquil, como un diplomático para acercar aquella región a la Unión Colombiana, y después como combatiente, conductor de tropas y estratega en el triunfo de Pichincha del 24 de mayo de 1822. Los triunfos de Junín y principalmente Ayacucho, que fue una batalla enteramente comandada por Sucre, lo llevaron a la gloria en la máxima categoría de los hombres que participaron en la liberación americana. Bolívar le asignó el rango de Gran Mariscal de Ayacucho, un nivel jerárquico nunca soñado por nadie en aquellos días tan duros y de tantos sacrificios. Vale mucho estudiar a Sucre hoy, en tiempos de dificultades, tener presente su ejemplo, su hoja de vida limpia, su presencia determinante en los momentos estelares de la historia y su benevolencia para tratar al enemigo vencido con la humanidad de los hombres grandes. Sucre fue un modelo para toda la América y era nuestro, de estas tierras venezolanas. Honor al gran mariscal de Ayacucho. Fue y es un modelo a seguir nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Y en este febrero de historia y rebeldía tenemos también la conmemoración del 4 de febrero del año 1992, rebelión cívico-militar que trajo consigo el despertar y la revolución del pueblo. Escuchemos este breve resumen de Telesur. 17 de diciembre de 1982. El capitán Chávez Frías, junto a otros oficiales y suboficiales, realizan el famoso juramento del Samán de Güere, con el que queda fundado el MBR 200, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, que busca imponer en Venezuela los ideales de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora. 2 de febrero de 1989. Inicia el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, que trajo consigo la adopción de políticas neoliberales, implementando un programa de recortes sociales dictados por el Fondo Monetario Internacional, que agudizó aún más la pobreza, el hambre y el desempleo en todo el país. 4 de febrero de 1992. Hugo Chávez lidera una rebelión cívico-militar por el deterioro socioeconómico y los altos niveles de corrupción de la política neoliberal del gobierno de Carlos Andrés Pérez. El intento fracasa y Hugo Chávez asume la responsabilidad de la sublevación ante los venezolanos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Ese querer enrumbar el país hacia un destino mejor lo llevó a prisión junto a sus compañeros de lucha. 21 de mayo de 1993. El Congreso separa a Carlos Andrés Pérez de la Presidencia de la República para que sea juzgado por la Corte Suprema de Justicia, acusado de corrupción. 1994. Tras 2 años en prisión, Hugo Chávez y los integrantes de la rebelión recuperan la libertad a través de un indulto presidencial otorgado por el presidente para ese entonces, Rafael Caldera, quien fue electo luego de la destitución de Carlos Andrés Pérez. 1995. En medio de un país sumido en una fuerte crisis socioeconómica, Hugo Chávez emprende una gira nacional para explicar su proyecto político de convocar a una asamblea constituyente y refundar la República. 1997. Tras un encuentro nacional, los militantes del MBR 200 desisten de continuar por la vía insurreccional y crean el partido político electoral MBR, Movimiento Quinta República, sucesión del primero que se asentaba en los ideales bolivarianos y que les permitió participar en las elecciones presidenciales pautada para diciembre de 1998. 6 de diciembre de 1998. Hugo Chávez es electo presidente de Venezuela con 56,05% de los votos, poder que le permitió encaminar al país hacia un modelo político social más justo e incluyente. El 4 de febrero recogió el anhelo y la esperanza de millones durante siglos. Esa es su fuerza. Y esa fuerza creo que no se apagará nunca y depende de nosotros. Hoy más que nunca, hoy más que ayer, aquí estamos, en plena batalla, construyendo el camino de la Venezuela bolivariana. 4 de febrero, bendito seas para siempre, quedarás grabado eternamente en las páginas de nuestra historia. Así es, grabado en la sangre del pueblo venezolano que lucha a diario. Somos los mismos soldados que cruzamos los llanos y los páramos helados tan solo por el anhelo de la libertad en la época de la independencia. Somos los herederos y en nuestras venas corre sangre patria. Y bien, hagamos otra pausa musical, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2 A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. El tema que les voy a colocar pertenece a Un Solo Pueblo, en la voz de Francisco Pacheco. Interpretan Viva Venezuela. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón. Bolívar, cuando era niño, tuvo un sueño padre libertador. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, y en la libertad mi hermano fue Simón Bolívar. No más puso el pie en la escuela, tuvo un solo pensamiento, libertar a Venezuela de todo. En Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari. Hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el rambe. Penatos san, tamo tocón, poichínero. Aguerridos ancestrales. Bolívar, red país Sucre, mucos zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata zambe. Maín, Caicharó, Enotok, Retepay. pata ponuse y caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos. Así es mi tierra con Bolivia. Y bien, continuamos nosotros acá con el acontecer noticioso, en esta ocasión en mi amada Bolivia. Y rápidamente les informamos que el gobierno inició la vacunación de los trabajadores sanitarios inmediatamente después de recibir las primeras 20.000 dosis de la vacuna Sputnik V, de los 5.200.000 que se han reservado para el pueblo. En Santa Cruz comenzó la inmunización del personal de salud, la región de Bolivia más azotada por la segunda ola del coronavirus. Escuchemos palabras de los médicos David Pari y Mauricio Quesada. Muy esperanzados, ¿no? Para que con esta vacuna podamos tener menos riesgos de contagiarnos o por lo menos evitar el contagio grave. Privilegiado por recibir esta primera dosis. Esperemos que llegue a todo el personal de salud y no solo el personal de salud, que llegue a toda la gente, a todos los bolivianos. Las primeras 20.000 dosis se aplicarán a personal médico de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Sandra Ríos, enfermera con 15 años de trabajo en terapia intensiva, fue la primera en recibir la inmunización. Hay que estar positivos y bueno, confiar en Dios de que vamos a salir adelante y que la vacuna va a poder ser accesible a todas las personas. Y la enfermera Shirley Torrico también fue partícipe de esta jornada de inmunización. Con mucha fe puesta en Dios, depende de esto mi vida, mi salud, ya que por dos ocasiones me he contagiado del virus, ¿no? Pero con mucha fe y mucha fortaleza, ¿no?, de que todo va a salir bien. El presidente Luis Arce, que calificó como un logro haber conseguido las primeras 20.000 dosis en tan solo 2 meses, debido a que el gobierno anterior no inició gestiones pertinentes en favor de la salud del pueblo, destacó que es una necesidad cumplir con la masificación de las pruebas de detección para acortar la cadena de contagio. Nosotros como gobierno nacional venimos cumpliendo, no los estamos mandando a la batalla sin armas, les estamos proporcionando las pruebas, que son unas pruebas eficientes, eficaces, de corto tiempo, las vacunas, y pedimos la cooperación y el trabajo comprometido del personal médico para poder llegar con las pruebas. El presidente Arce recibió la vacuna para así responder a la campaña opositora de boicotear la efectividad de la inmunización. Insistió en pedir la ayuda de municipios y gobernaciones que administran desde el primer al tercer nivel de salud. Con sus recursos tienen que apoyar. Tienen que apoyar contratando médicos. Nosotros hemos dicho que vamos a ayudar en parte en la contratación de más personal médico que se necesita, pero también todo el equipamiento, todo eso deben apoyarnos. Y así, de manera conjunta, todos unidos en esta tarea de lucha contra el COVID, vamos a lograr. La vacunación masiva y gratuita en Bolivia iniciará en marzo próximo, para lo que se han adquirido 5.200.000 dosis de la vacuna Sputnik V, otros 5 millones del laboratorio AstraZeneca y se esperan más de 3 millones del mecanismo COVAX de la OMS, que garantizan vacunas para al menos 20% de la población de países de menor desarrollo. Esta semana la inmunización se ha efectuado para el personal de salud más expuesto al contagio y se ha aplicado a Tarija y Chuquisaca. Escuchemos a la representante del programa ampliado de inmunización, Virginia Cazón. Las máximas reacciones que se han tenido ha sido dolor en el sitio de la aplicación de la vacuna, una leve fiebre o malestar general que pasa en 24 horas. La lucha contra la pandemia cuenta con el apoyo de las organizaciones sociales, quienes preparan sus respectivos pliegos de peticiones sindicales para esta gestión en la que, por primera vez, la salud da paso en prioridad al tema de los salarios. Escuchemos a Juan Carlos Guarachi, representante de la Central Obrera de Bolivia. La prioridad es, compañeros, dentro del pliego petitorio, la salud. Y por ende, seguramente, ver cómo nos sumamos, ayudamos, apoyamos a este trabajo que está haciendo también el propio gobierno. El gobierno aclaró que en su estrategia la inmunización alcanza por el momento solo a quienes corren alto riesgo de contagio. Escuchemos a Jorge Richter, vocero de la presidencia. Vamos a vacunar, como hemos señalado, de forma prioritaria al personal médico pero es el personal médico que trabaja en COVID específicamente y en las unidades de terapia intensiva. Esto es importante saber. Con la segunda vacuna, con la segunda cantidad de vacunas que arriben al país, el segundo lote, vamos a tener ya la vacunación para todo el personal de salud. Todo el personal de salud significa alrededor de 179.600 personas. Las primeras 20.000 dosis de la vacuna se han administrado desde el viernes pasado en las capitales de departamento. Las personas con enfermedades de base, ahí tenemos 1.300.000 personas. Y posteriormente todas las personas mayores de 60 años. Este es el sector vulnerable, para posteriormente vacunar a todo lo que se conoce como población sana. El gobierno de Bolivia ha contratado a poco más de 15 millones de vacunas de 4 laboratorios que irán llegando paulatinamente hasta el mes de junio. La vacunación es voluntaria y gratuita, pero también se autorizó a Seguro de Salud, clínicas y farmacias para que puedan hacer importaciones. Que también estamos siendo beneficiados, y este hospital, con el servicio de terapia intensiva, que es un servicio bastante profesional y de referencia a nivel nacional por los estudios que realizan sus profesionales, es también uno de los priorizados, sobre todo porque también atienden pacientes con COVID. Se ha anunciado que Bolivia iniciará de inmediato el estudio local de las cepas del nuevo coronavirus con el objetivo de facilitar las estrategias de combate de la pandemia. Ese estudio de secuenciación es importante, tenemos los equipos, se está capacitando a la gente con profesionales del Brasil y se están adquiriendo los reactivos que se los trae de Gran Bretaña. No es una labor simple, pero se ha trabajado para tener secuenciación también en Bolivia. Una vez que tengamos esto, vamos a poder conocer de mutuo propio, ya no teniendo que enviar a pruebas de laboratorio fuera, vamos a poder conocer cuáles son las características de los virus que circulan en Bolivia. Actualmente en Bolivia la nueva ola de coronavirus está vigente y más agresiva, y se está aplicando un programa de aplicación masiva y gratuita de pruebas para cortar la cadena de contagio, y en un programa masivo de inmunización que arrancó en los sectores más expuestos y sensibles de la población. Pues bien, y para continuar con el acontecer noticioso en mi amada Bolivia, como siempre, es una grata costumbre, nos apoyamos en nuestro compañero Gustavo Torrico, quien de manera acertada nos ofrecerá sus apreciaciones en lo que respecta al acontecer noticioso boliviano. Adelante, hermano querido. Un saludo grande a la América Latina moderna, bella y revolucionaria. Desde Bolivia, la hija predilecta del libertador. Acá las cosas se ponen bastante alegres. El pueblo paceño, sobre todo, pero el pueblo boliviano en su conjunto, se apresta para continuar con la campaña por unas elecciones prontas en el ámbito subnacional, vale decir, gobernaciones y municipios. Es así que los candidatos del movimiento al socialismo van avanzando a paso triunfante por la senda que nos conducirá a los gobiernos subnacionales. El gobierno central, por su lado, está en una franca lucha contra el COVID. Nuestro presidente acaba de anunciar que para el 15 de febrero tendremos 1.500.000 dosis de vacunas, con lo que se continuará a todo el personal ya de tercer nivel y los grupos de riesgo que están avanzando. El tercer nivel, obviamente, de los médicos, trabajadores en salud, primera línea, policías, etcétera. Entonces las cosas van cambiando, el país ha estabilizado su economía. Lo negro de nuestra historia es que, como siempre, nuestra justicia no tiene nada de justicia ni de justa. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en el país es que los golpistas del año pasado pasean impunemente sus rostros por la televisión, por las radios, opinan, dan consejos sobre cómo manejar nuestro gobierno. El golpista exministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, anteriormente vicepresidente de los periodos neoliberales, se da la tarea de dar mensajes sobre la educación cuando fue un fracaso su gestión, llegando solamente para él. La salida fue clausurar el año escolar y poner en el grado inmediato superior a los alumnos sin que sepan absolutamente nada. Es depresor del Ministerio de Gobierno, el señor Santa María, también se da la tarea de corregir y de nombrar y marcar los errores, según él, de nuestro gobierno. No se olviden que estamos a 2 meses y un piquito de haber asumido y de haber recuperado la democracia. Hoy se están desgastando las vestiduras porque con un decreto supremo el gobierno nombró o marcó la fecha del 18 de octubre, que fue el día en que el pueblo recuperó la democracia, justamente con eso, como el día de recuperación de la democracia. Entonces, todos están paseando, se cuenta obviamente con una complicidad manifiesta de nuestro ministro de gobierno, que recibe en su despacho a la señora Guadalupe Cárdenas, parte fundamental también del golpe, y le da carta de representación a nombre de las esposas de los policías, cuando la señora ya no es ni esposa de un policía. Esas cosas están ocurriendo, la justicia lenta, no se avanza, la dictadura impune, y todavía se está hablando desde la Central Obrera Boliviana de querer impulsar un juicio de responsabilidades. Un juicio de responsabilidades que no es viable en nuestro país, porque la señora asaltante del gobierno no fue elegida, no es una presidenta electa, no fue una presidenta constitucional. Asaltó el gobierno. Ella y su séquito de delincuentes como Arturo Murillo, el Fernando López, exministros de gobierno, de defensa, así como todos los anteriores comandantes de la policía, del ejército, que masacraron a nuestro pueblo en Sacaba, en Sencata, aquí en el Pedregal, en la zona sur, no pueden merecer más que un juicio penal ordinario como cualquier criminal. Asaltaron el Estado, robaron las arcas del Estado, cometieron latrocinio contra nuestro Estado, se llevaron la vida de mucha gente, hicieron sufrir, dejaron huérfanos, viudas, viudos, dolor en la familia boliviana, y no merecen un trato o un juicio de privilegio, como se llama, a un juicio de responsabilidades. Eso está para un presidente electo democráticamente, no para un asaltante del gobierno. Por lo tanto, creo que hay un error de concepción, tanto en nuestra asamblea legislativa plurinacional, como también en la Central Obrera Boliviana que aglutina a los trabajadores. Hay que reconfigurar el hecho. Ya está en la Asamblea Plurinacional el pliego acusatorio por un juicio de responsabilidades. Lo que concierne en ese ámbito y lo que debería darse en ese ámbito legislativo es el rechazo a este pliego enjuiciador, y sobre eso, más bien, constituirse miembros de la Comisión de Constitución o una delegación de miembros asambleístas en parte a favor y en defensa del pueblo boliviano en un juicio penal ordinario. Los delincuentes no merecen consideración. Los asesinos de nuestro país no merecen consideración. Un juicio de responsabilidades va a arrastrar a todos, a los que dispararon, a los que robaron, a los que encarcelaron, como el prófugo Iván Rojas, el excomandante de la policía, de la FELCE, como militares, etcétera. Y luego esto va a durar primero hacia las calendas griegas y en segundo lugar no va a tener una sentencia en la Asamblea Plurinacional. Recapacitemos y el pueblo boliviano debe exigir un juicio penal ordinario como cualquier delincuente. La dictadura hoy se está dando a la tarea de tuitear y contrastar al gobierno. Eso es impunidad aquí en la China y en la Cochinchina. Un saludo a nuestra América. Será hasta el próximo encuentro. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Y bien, nosotros nos vamos, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @TierraAsi2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y conducción, vuestro servidor Alejandro Díaz. Será hasta la semana entrante. Un fuerte abrazo a todas y todos.